Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando veáis este vídeo y bienvenidos a mi canal de YouTube del Telar del Geek y a mi podcast de divagaciones en el Telar del Geek si lo estáis escuchando. Yo soy Daniel, he tenido una semana un poquito rara y la semana que viene a partir de ahora creo que van a ser todas bastante raras, pero voy a intentar seguir grabando. Hoy vengo a hablar de... Es un poco un tema recurrente, ¿no? Sobre lo que tenemos que soportar los que somos aficionados a informarnos, a buscar documentación, a cacharrear, ¿no? Tienes una duda, la buscas, miras las fuentes, al principio una cosa te parece que te gusta mucho, que está muy bien documentada, luego en cuanto continúas profundizando te das cuenta que esas eran todo patrañas, tal, pero es bonito, ¿no? Yo creo que a todos nosotros nos gusta el ir aprendiendo, ir buscando, ir teniendo tus fuentes de referencia para que cuando tienes una determinada duda de un tema en concreto, siempre empiezas buscando por ahí, luego ya de ahí vas buscando. Y esto viene a cuando tienes una conversación con alguien de cualquier tema general, y te dicen, es que no tienes ni idea, busca en Google y verás cómo tengo razón. Y eso es cierto, porque tú puedes buscar en Google lo que te dé la gana, lo que te dé la gana, y habrá cientos de páginas que te den razón. Cientos, miles, y cuanto más disparatado sea el tema, más razón te van a dar. Pero que tú busques algo en Google y haya cientos, miles, millones de páginas que te den la razón, no significa que eso sea cierto. Porque tú puedes buscar en Google lo que sea. Puedes buscar en Google conspiración alienígena de planetas Marte y Júpiter para asesinar a JFK. Y seguro que hay alguna página en la que te dicen que sí, que fueron los extraterrestres los que mataron a JFK. Tú puedes buscar en Google cómo alimentarte, cómo llevar una vida saludable, alimentándote exclusivamente de hierba. Y seguro que hay alguna página en la que te indica cómo tener una vida saludable alimentándote solo de hierba. Digo de hierba, ¿eh? No digo de ser vegetariano ni de ser vegano, digo de hierba. Que luego siempre viene, no, es que tal, no. De hierba. Tú puedes buscar una página en la que te explique que es muy saludable quitarte medio litro de sangre al día, porque así se van reciclando los chakras o lo que sea, y seguro que hay alguna página en la que te da la razón diciéndote que lo mejor que puedes hacer por tener una vida saludable es quitarte medio litro de sangre al día, como hacían antiguamente las sangrías, ¿no? Alguien tenía una enfermedad y decían que había que nivelar los humores porque estaban los humores no sé qué, no sé cuántas, y cuando alguien estaba enfermo le quitaban una cuña de sangre, no sé si sería medio litro, igual medio litro es pasarse, me da igual lo que te quiten. O sea, tú puedes buscar en Google lo que te dé la gana. Tú puedes buscar en Google que un Ford Fiesta es muchísimo mejor coche que un BMW tope de gama. Y seguro que hay muchas páginas en las que te dan la razón y te argumentan porque es mejor tal, por lo que sea, que siempre hay puntos a favor de todo. Pero que tú busques algo en Google y que haya una página en el que te diga que sí, no significa que eso sea cierto. Ahí está el aprender a filtrar, el aprender a contrastar, que a día de hoy, por desgracia, ni siquiera lo hacen los periodistas. Totalmente cierto. Es que ni los periodistas se preocupan en hacer estas cosas, pero que ni siquiera los periodistas se preocupen en hacerlo, no significa que sea correcto hacerlo, ¿vale? Que tú busques algo en Google y que encuentres una página que te da la razón, no significa que tengas que detenerte en esa página. Lo primero que tienes que hacer es, ¿en qué fuente se basa para argumentar eso? ¿Es un artículo de opinión? ¿Se basa en artículos científicos? ¿Esos artículos científicos cuántos se han hecho? ¿Qué método científico se ha utilizado? ¿Se han hecho... ¿algún otro científico ha intentado emular los resultados conseguidos haciendo las mismas pruebas y ha conseguido los mismos resultados? ¿Qué empresa ha financiado ese estudio científico? Hay muchas cosas a tener en cuenta. Es que tú no puedes leer algo y creértelo directamente. Y además hay muchos problemas, hay mucha polémica con el tema de en Estados Unidos por las noticias falsas en Facebook, en Google, tal. O sea, es que eso es cierto, eso existe. Es que el 90% de las noticias son falsas y tienen mucho más ruido que las noticias verdaderas. Es tan sencillo como si yo a día de hoy, digamos, tengo 30.000 euros. Digo, ostras, pues he ahorrado 30.000 euros y no quiero dar un palo más al agua. Voy a estafar a la gente. Me compro unas 100.000 botes de pastillitas de anís, de estas bolitas así redonditas, o de lacasitos, o de lo que sea, pastillas de lo que a mí me dé la gana. Yo digo que con esas pastillas es el complemento maravilloso, quemagrasas, que te ayuda a combatir el cáncer, que cura la hipertensión, que tiene omega 3, lo que sea. busco 1000 bloggers, 1000 personas que tengan un blog, que no sean muy grandes, que sean de un tamaño medio, tal. Les ofrezco 100 euros a cada uno de ellos para que escriban un artículo diciendo que las pastillas que yo vendo es lo mejor que han probado en su vida. Que esto se hace. Y ya está. Y yo hago publicidad, gasto 10.000 euros en pagar a esos 1.000 bloggers. 10.000 euros en pagar a esos 1.000 bloggers. Gasto otros 10.000 euros en una campaña de publicidad para estar en Facebook, para estar en Google, para estar en donde me dé la gana, en todos los sitios de internet que estén anunciadas mis pastillas. Alguien verá ese anuncio, buscará en Google esas pastillas y se encontrará con 1000 personas que hablan bien de esas pastillas. Y a vender. Es que funciona así. Y no solamente, no ya solo como estafa por poder pagar y que sea sencillo y que seguro que encuentro 1000 y muchas más personas que tienen muy pocos escrúpulos en anunciar mi producto fraudulento, sino que para todo, igual ocurre con lo mismo. Si yo soy aficionado a creer en alienígenas, antediluvianos, conspiraciones, tal, hay miles de millones de páginas hablando de estos temas y me van a dar la razón en la conspiración que a mí se me ocurra. En la conspiración que a mí me dé la gana creer, hay alguien que me dará la razón. Pero repito, hay que aprender a mirar las fuentes, hay que aprender a contrastar, hay que aprender a buscar en internet. Es que buscar en internet no es escribir una frase en Google y el primer resultado darle y creerme lo que me diga. Eso no es. Buscar información en internet requiere muchas, muchas horas. Y parece que nadie tiene ganas de invertir esas horas. Digo invertir, no perder esas horas en informarse. Y ya está, ya me he quedado a gusto. Un saludo a todos, no sé qué opinaréis de este tema, espero que me dejéis vuestros comentarios y hasta la próxima.